Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los gobiernos de Ecuador y Japón firmaron en Quito un acuerdo de cooperación para un proyecto de capacitación en televisión digital terrestre. El documento fue firmado por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y el embajador de Japón, Toru Kodaki. El programa de capacitación se desarrollará en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Ecuador espera implementar el modelo de televisión digital japonés y brasileño. El acuerdo en televisión digital forma parte de un compromiso de cooperación japonesa que también abarca los sectores de salud y medio ambiente. Internacionales. Lima. El gobierno peruano y la Fundación de Danza José Limón realizarán un homenaje al fallecido coreógrafo y bailarín mexicano-estadounidense José Arcadio Limón Traslaviña, el próximo 23 de junio en Lima. Se le otorgará un reconocimiento póstumo por ser el precursor del baile moderno en Norteamérica y ser autor de obras maestras convertidas hoy en valioso legado para la industria de las artes escénicas. En 1946, este artista estableció su propia compañía de danza en Estados Unidos, la Compañía de Danza José Limón, que fue el primer elenco estadounidense en dar una gira por Europa. La pieza más famosa creada por José Limón es The Moor's Babane, que rápidamente se convirtió en una pieza replicada por muchos ballets y compañías alrededor del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.